Conexión de tejidos. Hola, después de tanto tiempo. Llevamos muchos meses sin hacer programa de Conexión de Tejidos, aunque hemos estado presentes en algunas de las píldoras víricas que ahora Sol Radio sacó adelante en pleno confinamiento. Pero volvemos con Conexión de Tejidos y lo hacemos tocadas. Tocadas por una pandemia que nos ha dado un vuelco a todo. No solo a nuestros planes más inmediatos, esa semana de marzo íbamos a hacer un programa que no pudimos llevar a cabo, por ejemplo, sino que ha cambiado cómo entendíamos el mundo, cómo entendemos el mundo ahora. Os recuerdo que este programa nace en mayo de 2018 para entender cómo nos relacionamos con situaciones, con sensaciones, sentimientos, con nosotros mismos. Y en estos dos años hemos reflexionado sobre la infancia, la maternidad, el amor, la tecnología o la relación con nuestro cuerpo. Pero llega 2020 y el coronavirus y la forma de relacionarnos con todo cambia. Durante un tiempo, en el confinamiento, no pudimos vernos, solo a través de pantallas. Y cuando hemos salido, podemos vernos, pero no tocarnos, abrazarnos o besarnos con los no convivientes. El ser humano, por naturaleza y más, nuestra cultura, necesita abrazarse con las más cercanas. El afecto y el contacto físico son necesidades básicas del ser humano sin las cuales no puede vivir. No sé si vosotros habéis sido capaces de no acercaros a vuestra seres queridas, pero si lo estáis haciendo, estoy segura de que os está siendo muy complicado. El colectivo que más ha sufrido este aislamiento han sido las personas mayores y ancianos, que por ser un grupo de riesgo han visto más mermadas su capacidad de relación. Por supuesto, los que viven en residencias han estado mucho más tiempo sin recibir visitas y eso es algo muy duro para sobrellevar esa etapa de la vida. Y los que viven en sus casas han dejado de ver a sus hijos, a sus nietos y a sus sobrinos para no contagiarse. Durante el confinamiento todos vivimos una montaña rusa de emociones que yo pues intenté plasmar en una de las píldoras víricas, que por cierto os invito a escuchar, si las habéis escuchado, reescucharlas con la distancia del tiempo, porque es una radiografía de las emociones de esos días. Las emociones que iban desde la incredulidad o la negación de que el virus pudiera llegar a España, pasando por el miedo a contagiarte o que se contagien tus familiares. La sensación de irrealidad que todos hemos tenido en algún momento hasta llegar a la aceptación de lo que estaba sucediendo, aprendiendo a convivir con el virus. Pero es que si tomas perspectiva y ves la nueva normalidad, tras un confinamiento de 3 meses, la nueva normalidad que llamamos es tener que convivir con la mascarilla, con geles hidroalcohólicos y la distancia social. Estas medidas cambian nuestra forma de relacionarnos con el otro, nos hacen más desconfiados al conocer gente nueva. De hecho, un estudio publicado por Science Direct alerta de que nuestras primeras impresiones tienden a ser peores ante el miedo al contagio y que nosotros que los rostros con un atractivo menos convencional nos resultan ahora mucho menos deseables que antes. Miedo a tocar las cosas, a estar con mucha gente, a las aglomeraciones, miedo al médico, al supermercado, quedar con amigos o ir al cine, a un restaurante, viajar, incluso ver una película o una serie en casa en la que sale mucha gente abrazándose o en una gran fiesta ha cambiado. Hasta la percepción de la ficción nos ha cambiado. Todo lo que dábamos por hecho, que era natural, ya no lo es y tenemos que aprender a convivir con ello, pero ¿cómo vamos a ser después de esta normalidad, llamada por muchos anormalidad? Vamos a intentar entenderlo con una psicóloga para saber cómo podemos colocar esto a nivel emocional, con un antropólogo que nos va a explicar qué supone a nivel social y hablaremos con un cantante y compositor que ha visto cómo sus conciertos han cambiado. Pero ¿han cambiado nuestras sensaciones en la nueva normalidad? ¿Cómo nos afecta psicológicamente que no podamos acercarnos a nuestros amigos o seres queridos? ¿Queréis relacionaros con nosotras en la nueva normalidad? Pues empezamos a tocarnos a través de las ondas en Conexión de Tejidos. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Cerquita del triunfo, un palmo de la gloria, de pertenecer a los libros de historia, rozando en la miel en los labios de todas las chicas que leen las revistas de moda. Casi una calle o ser la imagen de un muñeco de goma. Tan cerquita del éxito, a mérito suyo, a punto de ser el Mallorca. Autora, un tiro de piedra de salvar el mundo y llenar mis bolsillos con vuestro amor, a un palmo y la gloria. Abandona mi ciudad cuando todo me venías, cuando ella se va. dame un besito de nariz. Lo necesito para rendir. Desde que te has ido me duele lo bebido y con eso me inspiro. Dame un besito de lejos, que tus nuevos besos los dan vaso sin hielo y el llanto que provoca no inspira tanto como tu boca besándome así. Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Excusa ninguna, mi musa se fue con todas mis plumas dejando un porqué metido en mi cuello que nunca salió. Los labios estrechos ahogaron mi voz y ahora voy vagando por bares oscuros suplicando aplausos, cobrando con bourbon, partiendo de cero, aprendiendo otra vez la tabla del uno y el ABC, a un palmo y la gloria y abandono a mi ciudad. Cuando todo me venías, cuando ella se va. Dame un besito de nariz, lo necesito para rendir. Desde que te has ido me duele lo bebido y con eso me inspiro. Dame un besito de lejos, que tus nuevos besos lo dan vaso sin hielo y el llanto que provoca no inspira tanto como tu boca besándome así. Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Beso de lejos desde Madrid. Con eso ya tengo para escribir una notita en una esquinica de papel, toda para ti, toda para ti. Bueno, no sé si habéis escuchado, pero la nueva normalidad también lleva consigo cambios en el estudio y tenemos la ventana abierta, antes se han escuchado truenos. Bueno, también esta es parte de la nueva normalidad. Sensación de miedo, de apatía, de vértigo, sentir incertidumbre como nunca antes o falta de control son algunas de las sensaciones que hemos experimentado durante el confinamiento. Pérdida e incertidumbre, por tanto, son la clave de lo que la pandemia ha desencadenado en el ámbito de la salud mental. La miembro de la Asociación Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático, vaya palabra, Macarena Valdés, decía que hemos perdido nuestra libertad, nuestro modelo de vida, nuestra economía y, lo más grave, podemos perder la salud, la vida o a nuestros seres queridos. Vivimos en la incertidumbre y ya no tenemos capacidad de control porque nos falta información de lo que está sucediendo. Ante esta situación, según explica Valdés, algunas personas disponen de las herramientas psicológicas necesarias, como son la cautela y la precaución, que son dos mecanismos adaptativos que permiten seguir adelante. Pero no todo el mundo tiene esos mecanismos. Dicen que la siguiente pandemia podría ser la salud referida a la salud mental tras haber vivido esta situación. Para aclararnos un poco esto y contarnos un poco cómo llevar esta situación, contamos con nuestra terapeuta y psicóloga de cabecera, muy habitual en el programa, Sonia Fernández. Muchas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Hola, Andrea, qué alegría volver a oírte. Igualmente. La primera pregunta, bueno, creo que es algo que nos preguntamos muchos. ¿Esta pandemia va a provocar, como decíamos, un empeoramiento de la salud mental de forma generalizada? Pues la verdad es que yo creo que sí. Sí, es decir, yo creo que todo esto nos ha dejado muy al descubierto, como decías en la, ¿no?, en la introducción, es que nos expone, digamos, a corazón abierto con el cuerpo, ¿no? Nos expone al cuerpo, al miedo a la muerte, y ante esto nadie se queda indemne, ¿no? Y sobre todo porque hemos visto el miedo y la incertidumbre, como decías, en la cara de aquellos que nos tenían que salvar, ¿no? Uh-huh. Desde los políticos, pasando por los científicos, los médicos, ¿no?, en los hospitales, eso, uh-huh, lo cuentan muy bien los enfermos que han estado ingresados, ¿no? Uh-huh. Y esto, y eso es muy serio. Eso, uh-huh, eso yo creo que ha impactado mucho en las personas. Sí, la falta de un referente que te dé tranquilidad, ¿no? Está todo controlado. Controlado no ha estado y parece que ahora mismo que tampoco está, por lo menos en Madrid, ¿no? ¿Y cómo nos está afectando psicológicamente estas restricciones de relación con el otro? Porque al final somos los seres humanos somos sociables por naturaleza, ¿no? Y nos están diciendo que no podemos tocarnos, que no podemos prácticamente estar con nuestros seres queridos. ¿Cómo está afectando eso? Pues bueno, hombre, hay que adelantar que un fenómeno de esta magnitud se analizará mucho mejor Claro, con el cuando tiempo, tengamos ¿no? más perspectiva, efectivamente, porque estamos ahora en el ojo del huracán, pero bueno, no es que me quiera yo escaquear de tu pregunta, ¿no? Entonces, así, a corto plazo, lo que puedo describir es lo que observo, y es que creo que la afectación pasa por la desvitalización. Yo creo que la gente se está desvitalizando, que hay mucha desorientación, hay falta de energía, ¿no? Por falta de objetivos. Y tú puedes ver, las terrazas de mi calle están hasta arriba, ¿no? Está este verano hasta arriba, ¿no? Esto creo que es en toda con España. Con lo que estoy diciendo, y sin embargo no pienso que es una salida, ¿no? Que ha sido una especie de frenesí. A través del consumo, que es el modo en el que en esta sociedad, ¿no?, nuestra capitalista, nos manejamos con, ¿no?, con la angustia, pero que ya lo he comentado otras veces, ¿no?, toda esta cuestión. Pero yo creo que en las calles hay mucho, ¿cómo decirte?, mucho zombie, ¿no?, mucho muerto viviente, ¿no? Mientras estaba esperando tu llamada, me estaba acordando de un psicoanalista vienés que acabó en Estados Unidos por esto del nazismo, que se llamaba René Spitz, que habló de las consecuencias de la privación, ¿no?, de la atención afectiva en los niños de los orfanatos. Y acuñó un término que era síndrome del hospitalismo, ¿no?, que describía cómo los niños se deprimían, ¿no?, pero gravemente, incluso algunos morían, por la falta de relación. ¿Me entiendes? Podían estar alimentados, abrigados, pero la falta de relación les llevaba a esta depresión. Entonces, salvando todas las distancias, obviamente, pero creo que en la sociedad está habiendo una seria como desvitalización. Yo creo que esa es la consecuencia más inmediata que se puede observar. Claro, porque al final lo que decías, ¿no? Desvitalización, porque no te puedes marcar objetivos, porque no puedes tomar decisiones a largo plazo si no sabes qué va a pasar, ¿no? Al final es como que estás en una encrucijada, es aprender a vivir el día a día cuando no estás en medio de esa incertidumbre, claro, y sin, digamos, el tipo de compañía, ¿no? Y el tipo de relación que hasta ahora nos asistía. Y de afecto, ¿no? Entonces, porque no es ya está todo en el aire, claro, ¿no? Podríamos decir. Y precisamente hay dos momentos, ¿no? O sea, la situación actual con lo que dices de lo que hablábamos de la relación con el otro, pero también hemos vivido un confinamiento, ¿no? Eso no lo habíamos vivido antes ni nos habíamos enfrentado ninguno. ¿Cómo nos puede haber afectado emocionalmente? No sé si ya en consulta estás viendo consecuencias de ese confinamiento, aunque, como dices, hay que tomar perspectiva, pero sí que supongo que habrá habido gente que recurra a la terapia, ¿no?, después del confinamiento. Sí, y durante. Y durante también, durante, entiendo, claro. Durante trabajé muchísimo. Online, claro. Claro. Pero trabajé muchísimo con mis pacientes habituales y antiguos pacientes que recurrieron a mí para sostenerse, digamos, en esto, ¿no? Cuando, fíjate que la palabra confinamiento se usaba para hablar de, por ejemplo, de los campos de concentración, ¿no? La gente estaba confinada. Es decir, igual hoy, ¿no?, estoy poniendo como metáforas o ejemplos. Sí, pero es como se entienden las cosas. Muy serios, al final. Pero para poder entender, que es que un confinamiento es una cosa muy seria. Sí. Y pasamos por un primer momento de mucha hiperactividad y muy pletóricos, y los WhatsApp ardían y todo esto, ¿no? Como una especie de, bueno, propio del estado de shock, que también está descrito en los campos de concentración, un primer momento donde la gente conserva como la esperanza de que les van a soltar, que va a ser todo como una cosa breve, que, ¿no? Después viene el bajón, acá empezamos a ver, ¿no?, las cifras, las muertes, no sé qué. Y después a mí la salida al confinamiento me ha parecido un poco peligrosa, que es como a las barricadas, ¿no? Porque los políticos lo manejan eso muy bien, ¿no? Como el coronavirus es un enemigo extraño, ¿no?, tan difuso, sí, y todavía no se le tiene pillado el tranquillo, entonces el enemigo es el otro, ¿no? Siempre. Y en este país además lo sabemos hacer bien. Entonces, creo que por un lado socialmente está el riesgo de la salida por el odio Que se está fomentando y el desde efecto muchos partidos, del sí. confinamiento, sí, el efecto del confinamiento, si hablamos de aspectos más psicológicos internos, es quedarse como en la paralización y en, ¿sabes?, en la apatía, en la desvitalización. O sea, que es un poco la sensación de ahora, ¿no? No es tanto por las medidas como viene un poco arrastrado del confinamiento, ¿no? También, o sea, que deriva un poco de Sí, lo mismo, ¿no? Al final, sí, porque sí. no hemos salido de la situación, aunque Yo hayamos creo salido que es del que, confinamiento, ¿no? bueno, es que yo estoy de acuerdo con lo que, ¿no?, con lo que antes leías de esta profesional, ¿no?, que hablaba de la del estrés postraumático. Yo creo Total. que sí, que sí, que se verá. Eso lo veremos en el tiempo, pero de eso se va a hablar, sí. Y lo que hablabas de, ¿no? De tus pacientes que ya tenías, ¿no? Que te habían vuelto a contactar. ¿La forma en la que afrontamos esta situación depende mucho de nuestra estabilidad emocional? ¿Todo el mundo está tocado de alguna forma? ¿Hay gente que tiene mecanismos de negación? Porque no está todo el mundo igual. Hay gente que está muy asustada, hay No. gente. A ver, el que no esté un poco tocado, que se lo haga ver. No, no, Sí, puede porque estar ahí eso la clave, ¿no? hablaría de una Puede estar ahí. cierta, bueno, de un grado de insensibilidad bastante grande, ¿no? Otra cosa es, como dices, que hay lo que llamamos los recursos personales, los recursos psíquicos, pues ahí se ponen en juego y, como siempre, por una muerte trágica, por una guerra, una violación, lo que sea, ahí la persona pone en marcha sus recursos y hay personas más frágiles y más vulnerables también desde el punto de vista psíquico y otras, digamos, pues con más aparataje, ¿no? Claro. Pero vamos, tocados, tocados estamos todos, sí. Y bueno, lo que decíamos, cada persona lo afronta de una manera. Hay gente que sale lo mínimo a la calle, gente que hace como si no pasara nada, ¿no? Como si más o menos su vida normal, entre comillas. ¿Cómo hay que actuar con cada uno de ellos? Porque también hay veces que vemos en familiares, pues actitudes a lo mejor de no querer salir. Hay que Sí, forzar, o sí. sea, hay que animar a esa gente a salir, ¿no? Porque claro, también luego tú te sientes responsable de que le pase algo, ¿no? Porque no. Claro, Claro, o sea, ¿cómo tenemos que actuar con esas personas que nos rodean? pues no lo sé. Es Es que complicado. es verdad, es una cuestión muy delicada, muy delicada. Hombre, yo creo que hay que Yo creo que respetar, ¿no? O sea, no. al final cada uno lo lleva Sí, como puede, ¿no? Como hemos dicho, entonces sí, al final. sí. Yo creo que hay que acoger la, no sé cómo decirte, la fragilidad del otro, ¿no? No La podemos empatía creo salir. que en estos tiempos es muy Exactamente, importante, ¿no? También. exactamente. Otra cosa es, pero claro, yo porque trabajo en esto y me dedico a esto, yo creo que el miedo es un tema que hay que decir, decimos, bueno, el miedo es libre, y es verdad, el miedo es libre, pero el miedo es un caballo desbocado que arrasa con la persona. Entonces, quizá el miedo hay que tratarlo. Y con esto no digo, como tú dices, que haya que obligar. Estaría bueno, nos obligan a meternos en casa, bueno, pero que ya nos obligan a salir, ya sería el colmo. Pero sí que es verdad que, ¿no? Es decir, ese miedo que impide salir a la puerta de la calle o ver a Sí, un que nieto, ves el o virus en todos los eso, lados, ¿no? Al final eso sí, eso es roza. verdad que habría que abordarlo de alguna manera, Sí, pero ¿no? Para eso están los como profesionales dices también de la tú, no salud seré yo mental. quien le diga a alguien, salga usted, vaya al mercado, ¿no? Claro. Durante el confinamiento también ha habido mucha gente que ha perdido a familiares, ¿no? Son muchos los muertos que ha habido, sobre todo en España, y de los que la gente no ha podido despedirse. ¿Cómo afecta esto al duelo? ¿Cómo se puede hacer el duelo en estas circunstancias que hemos tenido de confinamiento y después de salir que ya esa persona no está, ¿no? Y que pues no has podido despedirte de ella. ¿Cómo se está Pues trabajando? es un tema delicadísimo, claro. Además, fíjate, a esto se enfrentó también el personal sanitario, que yo no sé Sí, esa sí. gente cómo no Sí, sé, eso no se está no hablando y está creo que mucho también el peor. apoyo psicológico al personal sanitario creo que es Desde fundamental en luego, este caso porque es que porque. ellos fueron los que tuvieron que acompañar a estas personas moribundas y Sí, a la solas, vez, sobre todo, que estaban solas. claro, y a la vez al otro lado de las líneas telefónicas, que yo es que solo he tenido de cerca y lo he seguido de cerca, al otro lado de la línea telefónica estaba el familiar al que le tenías que decir que su padre, su hijo, su hermano se moría y que no se iba a poder despedir de él. O Que eso es sea, muy duro. eso ha sido una verdadera tragedia. Y es verdad que es un duelo difícil, pero yo creo que es un duelo posible. ¿no? En la medida en que la persona, los familiares no se queden en el odio. Yo es que esto del odio y buscar al enemigo me parece que es un obstáculo, ¿no? Un obstáculo para la elaboración. Y por otro lado, creo que la otra pata para la elaboración es que la sociedad pueda reconocer y acompañar a estas personas en esta dura experiencia, no olvidar, como tendemos a olvidar, sí, como si no hubiera ¿no? pasado, el sufrimiento ¿no? de al tantos. final. Exactamente. Esa sería para mí como las dos claves. Y algo que bueno, que es lo que hablábamos, ¿no? Que está surgiendo la nueva normalidad, que es la falta de afecto para esas personas que les está suponiendo un problema, ¿no? Porque yo hablo con amigas que me dicen, es que yo no he abrazado a mis padres desde hace muchos meses y me está costando mucho, ¿no? Que ¿cómo se puede gestionar eso emocionalmente? ¿Cómo? A ver, entiendo que bueno, que objetivizando, ¿no? Pero una parte que es muy complicada, ¿no? Entiendo. Ya, si no nos vamos a hacer una pruebita hasta todos claro, los días para ver si podemos claro, besar a nuestra madre, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se puede gestionar eso emocionalmente? Claro, ahí pues son decisiones éticas, ¿no? Es decir, de cada uno, de qué hace con eso, ¿no? Al margen de lo que, como dices tú, la cuestión más objetiva respecto a los riesgos y Claro. todo esto, ¿no? La valoración de riesgos, etcétera. Pero, o sea, yo no tampoco tengo resuelta la cosa. Sí me llama la atención una cuestión. Todo el mundo ahora habla de esto, de los besos y los abrazos, y pareciera, digo, bueno, pero no nos íbamos todo el tiempo besando Claro, ¿no? y abrazando. Estás, ¿no? o sea, ¿Qué cuando ves quiere a alguien. decir? Sí, pero digo, hay algo detrás que el otro nos quiere decir o de lo que estamos hablando que hay que codificar, o decodificar, mejor dicho, ¿no? Es decir, ¿qué, esta queja o este lamento por no podernos besar y abrazar, qué significa, ¿no? Y yo creo que es que en realidad no es tanto el no poder besar al otro, sino que, esta es mi reflexión, ¿eh? A lo que yo hasta ahora he llegado. Creo que el problema es que se han roto los rituales. Y los rituales, o sea, el yo del sujeto se asienta sobre los rituales. Son muy importantes. De hecho, fíjate que rápidamente recurrimos a, bueno, pues el codo, ¿no? Sí, como que necesitas sustituirlo, ¿no? Porque es verdad que esas situaciones te resultan incómodas porque no sabes cómo actuar, en plan, ves a porque alguien, no eso es, saludas. Eso es, eso es es. más Entonces, cultural el a lo tema mejor que es, afectivo. si no podemos besar o si no podemos reunirnos para celebrar el cumpleaños como lo veníamos haciendo desde hace 40 años, tenemos que repensar el ritual. Pero la vida, digamos, los rituales, ¿no? No se pueden detener. Claro. En eso, fíjate, ¿sabes quién lo sabe hacer fenomenal? La Iglesia Católica. Ah, mira. Sí. Yo no soy religiosa, no vaya por delante, pero este verano me sorprendió que en un pueblo por aquí de la Comunidad de Madrid explicaban cómo iban a hacer porque no iban a poder hacer la procesión y el no sé qué y el no sé cuánto. Y montaron un tinglao extraordinario, que no voy a ponerme aquí a explicar, pero que sustituía al ritual tradicional. Y sí. con eso se conseguían dos cosas, que la gente no se viniese abajo, porque le faltaba su fiesta, ¿no? Claro. A la que esperaban, esperan todos los años. Y por otro lado, evitar los contagios y la gente se desorganiza, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo que tenemos que repensar en los rituales. Más que pensar que si no nos podemos besar con el otro, digamos, ahí se acaba todo, claro, ¿no? Sí, que hay otras formas de demostrar afecto que no sea con... Tiene que poderla saber. Y claro. hablar, por cierto, hablar claro. y conversar también es una cosa muy saludable. También, que hay veces que se nos olvida. Y luego, para terminar, hay un colectivo especialmente afectado, bueno, yo creo que dos, ¿no? Hablaba antes de las personas mayores, que es tan especial riesgo, entonces están pues reduciendo sus relaciones, incluso a no verse, ¿no? Con los nietos, con los hijos, y luego por otra parte están los niños, ¿no? Que empezaban pues esta semana o la semana anterior el colegio, ¿no? Y que es verdad que hemos visto que pues que son uno de los principales afectados, ¿no? Son niños que sí. desde los 6 años tienen que llevar mascarilla durante todo el día en el colegio, no se pueden tocar con sus compañeros. El otro día me comentaban que les regañan si juegan al pilla-pilla en el recreo, ¿no? O sea, son cosas que además creo que un niño tan pequeño, a lo mejor pues más mayores sí, ¿no? Pero que no puede entender cómo le dicen no te quites la mascarilla, pero al mismo tiempo no tengas miedo, ¿no? Hay muchos niños que tienen... Es muy difícil de entender para los adultos, pero para un niño que su madre o su padre le diga no te puedes quitar la mascarilla, pero no te preocupes, es como no. Sí, pero ve al colegio, ¿no? Claro, pero ve contento todos los días al colegio. Claro, es como que no es muy sí, difícil, sí, ¿no? Sí. O sea, para ambos colegios, o sea, creo muy que tanto difícil. para los abuelos como para los niños... Yo creo que puede tener unas consecuencias, ¿no? Y sobre todo los niños, ¿cómo puede afectar a su desarrollo? Pues fíjate que además eso es muy importante este tema que tú planteas, porque estos dos grupos, ¿no? Los niños y los ancianos, tienen en común su dependencia, ¿no? Respecto a los otros. Y la dependencia siempre te sitúa en una posición delicada, ¿no? Entonces yo creo que merecen especial atención. Con los niños, bueno, yo creo que es que en las escuelas todo no puede ser, todo no, y no digo que esté siendo así, pero cuando tú pones la radio, toda la historia es cómo colocan las aulas para que haya 2 metros de distancia o cómo hacen con los grupos burbuja. Pero se tiene que pensar cómo fluye la vida libidinal, la vida, ¿sabes?, la energía Sí, que hay cosas más en las importantes, ¿no? Que escuelas. cómo se colocan las aulas y más Claro, es cómo, decir, cómo se vale, sienten los niños, sí. ¿no? Al final, porque es. Exactamente, eso lo has dicho muy bien, cómo se sienten, y para eso hay que ponerles a conversar, hay que hacer tertulias, hay que leer historias fascinantes, hay que ver qué les sugieren esas historias, porque a través de esas historias que leemos van a podernos hablar de su conflicto. Es decir, se pueden hacer muchas cosas si tenemos en la cabeza lo que acabas de decir. ¿Cómo se sienten los niños? Sí, son sujetos, ¿no? Del sentir, ¿no? Y no solo receptores de una enseñanza o de un aprendizaje, ¿sabes? Eso se ve muy bien en los adolescentes. O sea, los adolescentes es los que es decir, nos indican lo difícil y lo complicado que es todo esto. Porque la restricción del contacto es la restricción de la vida. Por eso los adolescentes siempre ponen en jaque al sistema, porque en los adolescentes bulle la vida con una fuerza que arrolla, entonces ponte tú a pararla, ¿no? Y ellos además que no tienen miedo porque se sienten invencibles, ¿no? Ese es el momento en el que Claro, buf, no les va a pues eso, pasar nada, están ahí, entonces. claro. Entonces, es que es la vida lo que tiene que fluir, eso es lo que empuja, lo que nos hace crecer. Entonces, en los niños tenemos que encontrar la manera a quien le corresponda de ver cómo la vida afectiva, ¿no? Lo La emocional, relación. tiene un protagonismo. Claro, porque yo creo que al final esto, o sea, va a tener consecuencias en función de cuánto duro, ¿no? Pero que esto, por muy pequeños que sean, lo van a recordar como algo bastante Pues traumático, ¿sabes ¿no? qué pasa? Yo creo que la experiencia concreta, pues será eso, será concreta, ¿no? Es decir, lo que haga cada uno, cómo ha vivido el entorno, la angustia con la que se ha vivido o la contención que ha habido, las redes de apoyo, si ha habido problemas económicos, si ha habido pérdidas o no. Es decir, pero yo, vamos, no cabe duda, como tú dices, que alguna huella tiene que dejar el hecho de vivir lo que estamos viendo todos alucinados, ¿no? En Como si estos fuera días, una ¿no? película, ¿no? Pues Sí, sí. ahí lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a ver si esto permite la reflexión, por lo menos en quien tenga que tomar esa decisión, en ciertos colectivos, fijarnos más en los sentimientos y no tanto en la parte práctica, ¿no? De cómo no se van a Pues contagiar, ¿no? sí. Vamos a Por lo pensar. menos, pues nosotras lo habremos intentado, Claro, por lo menos nosotros lo hemos dejado ahí ¿no? en el aire, claro, Y por además supuesto. hemos retomado el ritual de, ¿no? De la Claro, radio, que está muy bien. que está genial. Yo te lo agradezco, Sonia, porque sé que tienes muchos pacientes y muchísimas gracias por No, gracias a acompañarnos ti. y No, no, a mí esperemos me encanta. que haya más ocasiones y podamos seguir haciendo radio en directo Ojalá, que nos ojalá gusta esto mucho. siga. Muchas gracias, Sonia. Muy bien, Andrea, un beso Un beso. grande. Adiós. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Se fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. El sentimiento constante de alerta y amenaza que nos persigue, y con esta pandemia, puede tener consecuencias en nuestra psicología y en la forma de la que nos relacionamos. Como hablábamos con nuestra anterior invitada, eso tiene consecuencias a largo plazo en nuestra percepción de las cosas como individuo, pero ¿y como sociedad? Un estudio de la Universidad de Hong Kong señala que al exponer a las personas a imágenes evocadoras de una pandemia, les hacía valorar más las actitudes de obediencia y conformidad con el grupo y menos las de rebelión o excentricidad. ¿Ha cambiado la pandemia cómo nos comportamos como sociedad? ¿Seremos más solidarios después de esta crisis o agravará el individualismo las restricciones de relación con el otro? Para aclararnos estas dudas, vamos a contar en el programa con el antropólogo y profesor de la Universidad de Extremadura, Alfonso Vázquez. Hola, Alfonso. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, os cuento que Alfonso se ha centrado en estudios de las tecnologías digitales y en cómo ha transformado al ser humano, que se conoce como ciberantropología, que bueno, yo creo que esto puede ser muy interesante para otro para otros programas, pero además, como apasionado del mundo digital y observador de la sociedad, la pandemia y el confinamiento abrieron una nueva vía de estudio, ver cómo la sociedad respondía ante un reto para el que no estaba preparada. De esa inquietud surge la colaboración entre Anthropica y Corona Social, un grupo de investigadores, bueno, que tú presides Anthropica, ¿no? Unidos a través de Internet y de sus intereses comunes, con el que estáis consiguiendo muchas cosas. Lo primero, cuéntanos un poco, porque la antropología no es una ciencia social muy conocida entre la gente, ¿no? Y cuéntanos un poco qué estudias los antropólogos y en qué consiste este proyecto en el que, bueno, 6 meses después, creo que tenéis 3 libros y más de 30 ensayos, ¿no? Sí, bueno, de entrada la antropología es quizás la ciencia social más holística, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí en medio camino y a veces que convergen, ¿no? La antropología, la sociología uh-huh. y la psicología, ¿no? La sociología quizás trata de fenómenos más amplios, sobre todo en sociedades modernas, la psicología más el individuo como persona, ¿no? Uh-huh. Y la antropología trata comunidades más pequeñas, fenómenos que afectan de una manera quizás más restringida. Y ese es nuestro ámbito de actuación. Pero muchas veces el tema de las ciencias sociales establecemos fronteras artificiales, uh-huh. porque cuando realmente estás reflexionando sobre un fenómeno, hay momentos en que tienes que acercarte o bien al aspecto individual y a veces que tienes que buscar y salir y buscar una perspectiva más amplia. Entonces, uh-huh. yo creo que los métodos de trabajo, de hecho, bueno, en mi equipo solemos trabajar antropólogos y sociólogos en uh-huh. codo con codo, ¿no? Porque el trabajo es complementario. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué consiste este proyecto que habéis creado un poco durante el confinamiento? Bueno, pues la experiencia surge, como comentabas cuando presentaba, yo analizo el ciberespacio, escribo uh-huh. mucho sobre las transformaciones que los entornos digitales han producido en las últimas sociedades, en los últimos tiempos, uh-huh. y bueno, nos encontramos de repente con una pandemia, uh-huh. en la cual esa dimensión comunicativa que permite el ciberespacio puede suplir un confinamiento físico que nos obliga a permanecer en casa. Uh-huh. A partir de ahí surge también un acuerdo con Corona Social, que es un grupo de investigadores, y aquí lo mismo, hay antropólogos, sociólogos, uh-huh. también hay médicos. Sí, multidisciplinar, ¿no? Al final para ver un poco los puntos de vista, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso enriquece a fin de cuentas, uh-huh. es lo que buscamos. Y bueno, nos damos cuenta que hay gente de Colombia, gente de Argentina o gente de España que pueden colaborar porque, claro, el ciberespacio sigue abierto, aunque uh-huh. la calle esté cerrada. Claro. Y comenzamos a escribir y hemos sacado cada 2 meses un libro. Uno primero fue en la parte más dura del confinamiento, cuando aún estábamos todavía embargados por esas sorpresas que supuso. Uh-huh. El segundo, que salió a mediados de junio, era ya la reapertura, ¿no? La desescalada. Uh-huh. Y ahora en septiembre ha salido el tercero, pues que era un poco qué ha pasado durante el verano, durante un verano de apertura, que nos dirigía, no sabíamos si hacia la segunda oleada o hacia la segunda parte de la primera oleada. Uh-huh. Y como comentabas, pues sí, hay más de 30 ensayos de diferentes puntos de vista y profesionales de diferentes ámbitos. Y claro. Bueno, precisamente en estos ensayos o en estos libros, ¿qué habéis deducido que ha supuesto esto para la sociedad española? Hablábamos antes con la psicóloga que nos decía que también se necesita un poco de perspectiva, ¿no? Pero entiendo ahora mismo, ¿qué habéis visto? ¿Qué, desde esos distintos puntos de vista, qué ha supuesto para la sociedad española la pandemia o está suponiendo? Porque no hemos salido de ella, claro. Claro, la perspectiva es necesaria, la perspectiva histórica, pero uh-huh. claro, no la tenemos. Nosotros claro. lo que pretendíamos hacer era una fotografía a tiempo real, es uh-huh. decir, ¿qué estamos viendo? E incluso, bueno, como te comentaba, cada libro tiene un momento, porque está marcado primero por ese miedo a lo desconocido, es uh-huh. de repente se dictamina una pandemia que, bueno, nos lo dicen un año antes y nos suena a película. Posible, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, la película de Marion Cotillard, que precisamente en 2011 describe un proceso muy similar a uh-huh. que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. El segundo libro, pues, describe, bueno, la evolución de ese miedo a una vuelta a lo que era antes, pero no una vuelta total, ¿no? Con cierta timidez. Y el tercer libro, pues, sigue la evolución, como, bueno, como nos hemos confiado, de repente nos relajamos, creemos que con la llegada del sol todo cambia, pero no. Vuelven los contagios y de repente pues vuelve otra vez la inestabilidad, vuelve el miedo y vuelve la división social. Esto es importante, ¿no? Porque lo que sí que provoca la pandemia uh-huh. es posible, bueno, la división siempre ha existido, ¿no? Pero sí que ha marcado, ¿no? cierto, a través de comportamientos, ¿no? Uh-huh. como hay gente que niega el fenómeno, gente muy preocupada, hay gente que usa máscara, gente que dice que los que usan máscara están adoctrinados por el poder, y se provoca una serie de conflictos que, por ejemplo, en Madrid hace dos días, ¿no?, hubo un asesinato por el tema de un chaval que recriminó a una persona el no llevar mascarilla. Sí, o sea, que lo que ha provocado un poco la sociedad es una división de opiniones, ¿no? Y que también hablábamos antes que se está utilizando, entre comillas, desde los partidos políticos políticamente para pues determinados discursos, ¿no? Del odio, de como buscando un enemigo, ¿no? Al final la pandemia no es culpa de nadie, entre comillas, ¿no? Entonces se está intentando buscar un enemigo, ¿no?, desde ambos bandos, ¿no? O sea, sí que se ha polarizado un poco la sociedad por esta pandemia. Claro, sí que se busca, porque a fin de cuentas, bueno, la política a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos es una política de guerrilla, ¿no? Y busca cualquier elemento para poder desestabilizar al contrario, a la oposición. Y desgraciadamente estamos ante eso. Se haga lo que se haga, la oposición va a considerar lo contrario. Diga lo que diga la oposición, el gobierno va a pensar lo contrario. Sí, que no hay nada constructivo, ¿no? No están dando ideas para solucionarlo, ¿no? Sino simplemente es en contra del otro, no a favor de España, ¿no? O de la sociedad. Al final. Claro, yo creo que bueno, que tras esa política de aplausos que había, ¿no?, hacia la fuerza de seguridad, hacia el colectivo médico, la institución política no ha estado a la altura. A la altura, ¿no? Y en vez de buscar soluciones, no nos ha dedicado al enfrentamiento, y eso se ve en diferentes sectores. Si nos analizamos educación, hemos estado han estado los tres meses de confinamiento más los dos meses de verano, y hemos llegado a un septiembre en el que reinaba una incertidumbre total. No se sabía cómo comenzar el curso, los padres estaban preocupados, y desorganización, ¿no?, al final. Y claro, no hemos llegado sin las tareas hechas. Pero bueno, que ¿dónde estaba la planificación de crisis realmente? No la había. Y precisamente España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, ¿no? Tanto en casos como en muertos, como en número de contagios. Y de hecho ahora pues se entiende que hay una segunda ola, ¿no?, oleada. ¿Realmente el vernos como uno de los países más afectados de Europa nos afecta también como sociedad? O sea, tenemos un sentimiento como sociedad de que hacemos siempre las cosas mal. Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que va en el carácter español desde hace siglos, ¿no? Cuando decía Plinio aquello de son curiosos estos hispanos, si no tienen nadie contra quien luchar, luchan contra ellos, ¿no? Y somos muy críticos, creo, a veces con nosotros mismos. Porque realmente aquí es donde creo. Porque, bueno, esta epidemia nos ha enseñado a ver la enfermedad estadística, ¿no? No la enfermedad individual. Claro. Entonces, claro, aquí sí que hace falta una cierta perspectiva para ver cómo evolucionan la evolución de las curvas de enfermedad. España, vale, ha entrado en una fase un tanto crítica, pero detrás viene Alemania, viene Francia y viene Italia. Quizás dentro de un mes, digamos, como, claro, la situación que España atraviesa ahora es la que los países vecinos atravesarán en una semana, realmente. Entonces, como sucedió aquí al revés, ¿no?, cuando empezó la pandemia, ¿no?, que vivimos un poco como Italia dos semanas después, ¿no? O sea, que al final... justamente, sí. Pero, bueno, fue coyuntural. Quizás aquí el tratamiento con la intención de salvar la economía, ¿no? El verano ha sido un tanto descontrolado, ¿no?, con la afluencia de... El turismo, con poco control, ¿no?, de la gente que entraba y pasaba por nuestras fronteras, ¿no? Y hay también una división de odio que comentabas antes, ¿no? Es decir, los emigrantes que entraban de África eran portadores, pero si venían en avión y venían de Europa, claro, no. Como no, siempre, no, no es racismo, sino clasismo, ¿no? No, o sea, no me importa la raza o de dónde vengas, sino que la clase social que tengas y el dinero que tengas, ¿no? En fin. Claro, aunque realmente el virus no entiende de condición económica, podía viajar con cualquiera de esas personas que estaban entrando. Y esta pandemia, o sea, hemos visto durante el confinamiento muchas personas que se han unido para ser solidarias, ¿no? Lo que decías de los aplausos, hay mucha gente y muchas empresas que se han visto muy afectadas, pero que han intentado ayudar al otro. ¿Nos va a hacer más solidarios o precisamente lo que decías de la polarización nos está haciendo más individualistas y mirar por nosotros y si yo no me contagio no me importa? ¿Cómo está afectando esto como sociedad en cuanto a ese parámetro? Claro, yo creo que lo que ocurre es que se han marcado las actitudes. Es decir, el ser humano puede ser excepcional, puede ser excepcionalmente perverso. Uh-huh. La solidaridad, de repente nos mostramos agradecidos a quien nos ayudaba, salíamos, dábamos aplausos y lo hacíamos de manera eufórica porque la sensación de sentirnos aislados nos obligaba a ello, ¿no? Y uh-huh. también era la forma de conseguir esa sociabilidad que habíamos perdido por el aislamiento. Pero también, como la otra parte de la moneda, surge que nuestros peores instintos también se desatan uh-huh. y son más potentes. Y ahí está el odio, ¿no? El vigilar al vecino, al controlar, que si yo no, ¿no? Las envidias, si yo no puedo hacerlo, el otro tampoco. Uh-huh. Pero yo creo que ha sido ese encerramiento ha sido el que ha potenciado tanto el aspecto positivo, lo ha marcado, ¿no? Uh-huh. Y pero también ha marcado la dimensión negativa, ¿no? Que viaja con nosotros, ¿no? Esa dualidad de Caín Abel que llevamos dentro. ¿Y realmente habéis visto un cambio entre como durante el confinamiento y la nueva normalidad? ¿Hay habido un cambio como un salto o realmente como no nos hemos librado de la pandemia la actitud es un poco la misma en cuanto a este tema? Bueno, quizá como comentaba antes, no, al no estar acostumbrados a esa falta de movilidad, uh-huh. Es posible que en esos primeros meses la alteración fuera mayor. Uh-huh. Como comentábamos antes, ¿no? El verano nos relaja, vemos uh-huh. el sol, vemos cierto movimiento uh-huh. y eso provoca cierto relax. Uh-huh. Cuando volvemos a tener una serie de reglas que respetar y llega, por ejemplo, en septiembre, que tenemos que volver al trabajo, uh-huh. Los niños vuelven a la escuela, con lo cual hay que cumplir todo el horario uh-huh. y de nuevo tenemos las medidas de distanciamiento, las agrupaciones familiares o amigos tienen que ser menos numerosas, todas esas limitaciones vuelven a generar una cierta crispación uh-huh. y irá en aumento porque estamos viendo como ya los casos vuelven a aumentar, uh-huh. con lo cual las medidas volverán a ser más restrictivas. Hablaba en carne cruda Pablo Iglesias, uh-huh. comentaba bueno que el objetivo del gobierno era intentar por todos los medios volver a un confinamiento duro, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, los confinamientos parciales o medidas de control en determinados espacios, uh-huh. que parece que está dando un resultado aproximado a, bueno, uh-huh. no el idóneo, pero claro, ¿dónde está la idoneidad? ¿Qué busco? Es decir, ¿cómo busco el equilibrio en que haya cierta movilidad, en que el mercado laboral pueda moverse, claro. y en proteger a la población más sensible, ¿no? Porque, bueno, en cierta medida parece que nos encontramos en un salvaje que pueda, ¿no? Es decir, mira, pues como que no podemos controlar, uh-huh. tenemos que pasarnos de las declaraciones de ayuso, ¿no? Claro. Casi todos los estudiantes pasarán el virus, sí. ¿no? Casi todos, tienen un porcentaje que no podrá pasarlo. Entonces, claro. Ahí, sí, bueno, y sobre todo que eso al final termina sembrando, o sea, ese tipo de declaraciones, primero que no dan tranquilidad, ¿no? En un momento en el que los padres están preocupados, ¿no? No. Pero bueno, que eso es otra cosa, ¿no? Los políticos van por un lado y la sociedad pues va por donde puede, ¿no? La generación, o sea, hay distintas generaciones que están viviendo esto. ¿Qué generación que le ha tocado vivir esta pandemia está siendo la más afectada? ¿Los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z? Entiendo que cada uno en su edad vive las cosas de una manera, ¿no? Lo hemos estado hablando con la psicóloga que ha intervenido antes. Pero claro, hay gente con una cierta edad que ha vivido la guerra civil, ¿no? O gente que ha vivido situaciones a lo mejor que le están ayudando o que están en un momento vital, pues eso, en la adolescencia en la que te sientes invencible, ¿no? Claro, precisamente es donde creo que afecta más, en los extremos. Sí, bueno, como en cualquier curva, ¿no? En cualquier distribución de normalidad, los extremos siempre son los que, por exceso o por defecto, más padecen el uh-huh. fenómeno que estemos tratando, en este caso la enfermedad. En este caso, la generación silenciosa, que es la que surge a partir de los años 30, uh-huh. hasta que empiezan los baby boomers en el 45 aproximadamente, sufre más tensión porque, a fin de cuentas, son población de riesgo y uh-huh. son, evidentemente, los que más han sufrido la enfermedad, ¿no? Ten en cuenta, bueno, los datos varían según qué comunidades autónomas, pero en torno a un 80-90%, dependiendo de la parte uh-huh. en la que nos movamos, de los fallecidos era generación silenciosa, gente uh-huh. de más de 75 años. Uh-huh. Y eso marca el miedo, ¿no? Claro. Gente, claro, que ha vivido, ha tenido una vida dura, que ha vivido 40 años de dictadura uh-huh. y que en los últimos años de su vida se encuentra con una situación excepcional con la que tampoco esperaba encontrarse, porque es cierto que hemos vivido guerra, pero no hay memoria viva de confinamientos por pandemia, ¿no? Uh-huh. La última pandemia claro. grande surgió hace un siglo, entonces no hay memoria viva de, uh-huh. de gente colectiva que haya vivido en este tipo de casos extremos, pero no es habitual. Entonces no estamos uh-huh. acostumbrados a esto. Uh-huh. Y esta generación silenciosa ha tenido una vida dura, ha sufrido, y en los últimos años de su vida se encuentra ahora con este miedo. Uh-huh. Y en el otro extremo, la generación alfa, ¿no? Los niños, los más jóvenes, uh-huh. que bueno, quizás están teniendo actitudes muy resilientes, pero a la larga esto va a condicionar su forma de pensar, ¿no? Ten en uh-huh. cuenta que bueno, los procesos de creación del pensamiento, uh-huh. los 8 primeros años, hasta que la milenización refuerza el sistema nervioso, son fundamentales en, uh-huh. y se producen fenómenos que no podrán recuperarse a uh-huh. posteriori en uh-huh. diferentes etapas de la vida. Entonces, uh-huh. bueno, tanto por exceso como por efecto, en un lado o en otro de la estructura social, la generación silenciosa, gente mayor y los alfa, los más pequeños, los que nacieron de 2010 en adelante, son los que más va a sufrir un impacto mayor de este estado excepcional que tenemos. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿cómo hará la sociedad futura esta experiencia de pasar por una pandemia? ¿Es similar a una guerra? Porque es verdad que el colectivo de médicos lo ha vivido así, ¿no? Lo han descrito como, por lo menos en la parte más dura de la pandemia, como si hubiera sido una guerra, ¿no? No sé si toda la sociedad ha tenido esa experiencia, pero ¿cómo nos va a afectar en el futuro? Claro, ten en cuenta que a partir de año 2000 empezaron a haber voces hablando y alertando de una posible pandemia, ¿no? Voces uh-huh. más o menos sí. Incluidas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la OMS ya decía, cuidado, hay que poner en marcha protocolos uh-huh. Porque puede haber una pandemia, uh-huh. que no se pusieron, y de hecho sí. nos han puesto por sorpresa. Y también había quien hablaba de que la siguiente guerra mundial no sería con armas, uh-huh. sería bacteriológica. Uh-huh. Es decir, por favor, no quiero decir que este virus se ha creado en la pandemia. Estamos hablando de conspiración, pero es verdad que se veía venir. ¿No? Lo más parecido a una guerra ahora mismo en Occidente puede ser esto. Uh-huh. Es decir, no imaginamos ahora mismo una guerra con tanques, guerra clásica uh-huh. en nuestro entorno. Pero sí que estamos viviendo el miedo ante un enemigo que veo, un enemigo como yo, y no un enemigo microscópico. Y eso también, pues claro, nos pone en jaque como sociedad, es decir, como algo tan primitivo como un virus es capaz de doblegarnos y decir, pero bueno, la que nos ha quedado encima y no hemos sido capaces de reaccionar a tiempo. Uh-huh. Y eso también nos condiciona, ¿no? Y nos va a generar pues una sensación de debilidad uh-huh. ¿no? frente a lo que hemos venido siendo, que bueno, como estábamos en la cima de la creación, que creíamos que podíamos con todo, ¿no? Uh-huh. Claro, éramos imparables. Invencibles. Y eso, no, quieto, no pueden parar. Pues muchísimas gracias, Alfonso, nos vamos a quedar con eso. Esperemos que podáis escribir el libro de que han inventado la vacuna y a ver cómo lo gestionamos el final de esta pandemia. Y muchísimas gracias por estar. Que el cuarto recoja esas impresiones. Sí, esperemos. Genial. Esperemos que sí. Alfonso, muchísimas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía en toda la ciudad. Me quedo mirando otro atardecer. Y todo solo quiero abrazarte. ¿Qué es lo que más necesita una sociedad? Si algo ha provocado esta pandemia es que nos pongamos de frente a nuestras prioridades y a las prioridades que tenemos como sociedad. La salud por encima de la economía por encima de la cultura como necesidad en el confinamiento y en la nueva normalidad. Muchos artistas han visto cómo esta pandemia ha cancelado conciertos y eventos que tenían agendados desde hace muchos meses. ¿Cómo adaptarse a esta nueva normalidad? ¿Cómo ha cambiado la relación con el público en estos nuevos conciertos con distancia social? De hecho, ayer salieron a la calle no solo artistas, sino también técnicos de sonido y personas que están incluidas en los eventos, tiñendo de rojo 28 ciudades de toda España para visibilizar esta situación, ¿no? Y pidiendo que no se cancelen este tipo de eventos. Para entenderlo mejor, hoy tenemos en Conexión de Tejidos a un cantante y compositor, Lucas Colman, que sacó su primer disco en 2017 y a finales de 2019 sacó su segundo disco, Mis Abismos, que es con el que estaba de gira haciendo conciertos. Lucas ha hecho colaboraciones con artistas como Rulo, con el que grabó Trayectorias, o junto a David Fernández, con el que grabó María. Y durante la pandemia quiso colaborar con la lucha de Yo Me Corono para la investigación del COVID con una canción que es la que estábamos escuchando, Quiero Abrazarte Cuando Todo Acabe. Y bueno, Lucas, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy en Conexión de Tejidos. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta canción de Quiero Abrazarte Cuando Todo Acabe, que yo creo que era una sensación que teníamos muchos en el confinamiento, y cómo fue ese proceso creativo a distancia, ¿no?, con tantos artistas. Entiendo que fue complicado, ¿no? Bueno, pues esta canción surgió justo en mitad del confinamiento. Uh-huh. Una mañana que me llamó Edu, que es mi productor, que es con quien grabo todos los discos. Uh-huh. Y bueno, me llamó para componer una canción porque quería hacer como una grupal de toda la gente que pasa por su estudio. Y bueno, yo no estaba componiendo nada en todo el confinamiento porque para mí, para muchos, el confinamiento era como todo un mismo día. Uh-huh. Entonces me salió un poco la marmota, del tirón. ¿Cómo? Que era un poco el día de la marmota, ¿no? Sí, totalmente. Y me salió del tirón y se la mandé y luego toda organizó todos los artistas él y quedó como quedó. O sea que al final ha sido un trabajo un poco en equipo, pero más por parte de la producción, ¿no? O sea, tú en ese sentido hiciste la canción. Claro, le hice la canción y luego avisé a algunos amigos míos con los que ya hemos grabado algunas cosas también para que estuvieran presentes, ¿no? Al final tenía un fin totalmente solidario para la investigación del coronavirus, ¿no? Y entiendo que hubo muchos artistas que quisieron participar. Durante el confinamiento también estuviste muy activo, ¿no?, en las redes sociales. Participaste en festivales virtuales, este de Yo Me Quedo en Casa, ¿no? Hiciste directos. Cuéntanos un poco, decías que era un poco repetitivo, pero bueno, tú tenías también conciertos, ¿no? Bueno, ya no parábamos claro, de estar en las redes. Era un poco el mismo día, pero sí que tenía mucha actividad por las redes sociales. Yo me acuerdo del primer festival que me llamó Dani Fernández una mañana y esa misma tarde ya lo tenía todo organizado para el día siguiente. Uh-huh. Y la verdad que era un poco raro tocar delante de un móvil, pero bueno, yo creo que nos entretenía a todos y nos mantenía ahí conectados con la música. Claro, porque entiendo que a nivel artístico es complicado, ¿no?, no tener un público. Cuando empezó el confinamiento estabas presentando, como decíamos, tu disco en concierto. Realmente, claro, cambió un poco los planes, ¿no?, porque tú estabas en plena gira, tenías fechas cerradas. ¿Cómo ha cambiado los planes, tus planes más inmediatos la pandemia? Pues yo en diciembre salí a presentar en una gira los primeros singles de mi disco, que hicimos como 6 o 7 ciudades. Uh-huh. Y luego mi disco salió completo una semana antes del confinamiento. Uh-huh. Entonces fue, la verdad que se quedó y creo que está en una especie de limbo. Uh-huh. Que bueno, ahora voy tocando por algunas ciudades con todas las medidas de seguridad. Uh-huh. Pero vamos sacando con mucho cuidado los conciertos uno al mes porque nunca se sabe cómo va a evolucionar todo, ¿no? Y uh-huh, entonces como que tenemos ahí cuidado de no sacar una gira grande porque eso vamos haciendo de uno a ver qué tal. Y precisamente este fin de semana diste un concierto en Valencia y has dado varios después del confinamiento, como dices, con las medidas de seguridad. ¿Cómo es dar concierto en esta nueva normalidad? ¿Como artista te sientes distinto? ¿Ves que la gente se emociona menos? ¿No se puede bailar? ¿No te puedes levantar? ¿Cómo es dar conciertos así? Bueno, hay que estar un poco contenido para justamente eso, que la euforia no te haga saltarte todo, ¿no? Pero claro, en general lo que pasa en los conciertos es que es los lugares más seguros que hay, ¿no? Uh-huh. Y la gente es súper respetuosa y por mucho que una canción esté a full, la gente mantiene la calma y está escuchando. Son conciertos más de escuchar que de estar saltando, ¿no? Pero bueno, es verdad que tu música tampoco es de baile, ¿no? O sea, sí, yo tengo los dos formatos que puedo dar, como un concierto con banda más acústico, más, ¿no?, rock y más de saltar, y luego un concierto más acústico, que es justamente lo que estoy haciendo. O sea, también has adaptado un poco el repertorio, ¿no?, para hacerlo más, o sea, lo has hecho acústico, ¿no?, precisamente para evitar... Claro, y sacando los nuevos temas a de gira, ¿no?, que al final creo que es la manera con la que las canciones estén vivas y que estén moviéndose, creo que es en directo. Entonces, ¿Y has sentido al público más lejos por hacer este tipo, o más cerca porque son conciertos como más íntimos, más pequeños? ¿Esa relación con el público? Bueno, he tenido de distintos tipos, porque, por ejemplo, en los que son más de terrazas y al aire libre, sí se nota que todo súper guay, ¿no? Lo noto como... la gente entregada, porque además son los conciertos que está todo el mundo tan separado que no hace falta las mascarillas, ¿no? Depende de la ciudad. Pero luego los que son de sala, pues sí son distintos, la gente con mascarillas y tú subido en el escenario, pero bueno, yo creo que la gente lo disfruta igual, pero que todos tenemos ganas de volver a lo que era antes. De volver a la normalidad de verdad, no la anormalidad, ¿no? Sí, he visto que la habéis puesto por las redes, sí, me gusta eso, de la nueva anormalidad. Anormalidad, ¿no? Los músicos, precisamente hablabas de los locales, ¿no? ¿La gente está más desconfiada de ir a un concierto en locales pequeños, más que, como decías, hacerlo en terrazas? ¿Estáis notando que los conciertos que presentáis en locales pequeños se llenan menos, aparte del aforo que tenga cada restringido? ¿O cómo? Bueno, es que depende mucho de la ciudad, pero en general yo creo que sí que está costando ir a conciertos porque... No entiendo por qué, la verdad, porque... La gente tiene miedo, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor lo que te vas a encontrar. Más seguros que está viendo, ¿no? Yo cuando he dado conciertos, con turnos para entrar a sentarte, todo con distancia de seguridad, con mascarillas, con geles, entonces es como... Yo creo que la gente en general no es tan consciente de lo seguro que es, que es más seguro, por ejemplo, que ir en transporte público. Claro. O sea, realmente ayer es un poco lo que se reivindicó, ¿no? El hecho de que se Totalmente, están respetando sí. absolutamente las medidas de seguridad en todo este tipo de eventos culturales y se está quitando la posibilidad a la gente de ir a esa cultura, mientras que se están fomentando a lo mejor otras cosas que no son tan seguras, ¿no? O sea, que... Totalmente. Y ayer se vio la manifestación como... lo seguro que era la manifestación también. Sí, que hubo distancia de seguridad, la gente iba separada, iba todo el mundo con mascarillas, sí que lo he visto y realmente así fue, ¿no? O sea, que algo hay que pensar, ¿no? Hablábamos de en el confinamiento, todos los músicos, artistas, actores se volcaron con la gente, ¿no? Para que estuviéramos entretenidos dentro de que tuviéramos que estar en casa, ¿no? Y ahora mismo hemos vuelto a una anormalidad, pero no se está cuidando esto, ¿no? Que es muy importante realmente para una sociedad, la cultura, ¿no? O sea que totalmente. Yo, bueno, me mantengo ahí optimista y con esperanza de que las cosas van a mejorar pronto, pero ahora mismo el asunto está bastante está complicado, parado. ¿No? Y precisamente estas, tú en tus canciones hablas de tus vivencias personales en estas épocas así tan raras de incertidumbre general. ¿A ti te ayudan a la composición? ¿Estás componiendo más? Decías que en confinamiento hiciste la canción, pero no has compuesto. Claro, o... lo último que he compuesto creo que lo hice ahí en el confinamiento. Lo he intentado componer y me han salido algunas cosas, pero yo soy de los que piensa que para escribir hay que vivir. Y que ahora mismo, como es esta nueva normalidad, vivimos cosas tan extrañas que no sé si quiero contar ¿no? las cosas que pasan ahora, ¿no? Es como... Que bueno, también acabo de sacar un disco y también me pasa que cuando saco un disco me cuesta volver a arrancar. Claro, sí, también estás en ese momento de presentar el disco y que se conozcan tus canciones, ¿no? ¿Qué supone para los artistas, ¿no? Decías ayer el tema de la manifestación, había mucha gente. ¿Qué supone este frenazo en las actuaciones? ¿Vosotros notáis, el que estáis más desentrenados, seguís ensayando? ¿Cómo vivís esto? Bueno... En mi caso, ahora como estamos haciendo los acústicos en salas y en espacios abiertos, estoy con un guitarrista que se llama Jano, que tiene una banda que se llama Drugos, y hemos hecho ensayos para estos conciertos y hemos arreglado los temas pensando en el acústico. Y y en eso estamos. Okay. Y tú decías que eres optimista. ¿Crees que va a haber conciertos, festivales el verano que viene? Sí, ¿no? ¿Cómo lo pues, ves? Pues ojalá que sí, no tengo ni idea. Y ahora mismo es tanta incertidumbre que no. Nadie sabe nada, ¿no? Estamos ahí un poco. Bueno, ¿y tú ahora mismo que lo próximo en lo que vas a estar? ¿Sigues presentando tu disco mientras que te dejen en salas pequeñas y con las medidas de seguridad? Cuéntanos un poco. Claro, nosotros vamos ¿tienes ahora próximas lanzando fechas? Un concierto al mes. El siguiente va a ser en Toledo y todavía no sé muy bien la fecha, pero vamos lanzando uno al mes y seguiremos así hasta que podamos lanzar una gira completa, porque antes del confinamiento teníamos 30 fechas cerradas y ahora pues las vamos retrasando. Tenemos pendiente todavía presentar el disco con banda en varias ciudades y eso cuando se pueda pues lo haremos. Bueno, esperemos, Lucas, en cualquier caso que sea pronto y que los conciertos que vayas haciendo, pues eso, recordamos que en Toledo vas a estar, lo anunciarás, entiendo, en tus redes sociales y sí, para la gente ahí estamos en las redes. Que quiera acudir. Y nada, y muchísimas gracias por estar en Conexión de Tejidos. Muchas gracias a ti y nos veremos. Nos vemos en los conciertos, eso seguro. En la acera y saltando escalones, nuestras trayectorias paralelas nunca se cruzan ni se pueden separar. Me da fiebre la forma en que me miras y solo busco naufragar en tus pupilas. Necesito que sacudas mi escalofríos y menos ciudad en mi humo. Necesito que sacudas mi vida, escalofríos, mientras tus ojos atraviesan los míos. Voy detrás de un cambio y mezclando las horas. En este programa de Nueva Anormalidad nos hemos entendido más, nuestros miedos, nuestras incertidumbres y sobre todo la posibilidad de acudir a una psicóloga cuando veamos que solas no podemos. Es cierto que las herramientas son importantes, pero también es una herramienta saber pedir ayuda, apoyarte en los profesionales cuando no puedes más. Hemos puesto de manifiesto los cambios en la forma de relacionarnos, el no tocarnos, que está provocando cambios, sobre todo, como nos apuntaba Sonia, en los rituales entre las personas. El miedo, la incertidumbre, las nuevas normas nos están llevando a ser diferentes en el presente. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? Hemos pasado un confinamiento de más de 3 meses y todavía no sabemos si tendrá unas consecuencias mayores cuando pase el tiempo. La sensación de irrealidad que se nos pasa muchas veces por la cabeza, de esto no puede estar pasando, o los cambios culturales que esto está trayendo consigo, como decíamos ya, no vemos ni siquiera la ficción de la misma manera. Como siempre, os invitamos en Conexión de Tejidos a no exigirnos, no tener miedo, a cuidarnos, a cumplir con las medidas para cuidarte y cuidar al otro, y a trabajar mucho en lo que en los problemas que nos está provocando esta situación, que no estamos solas, que somos una sociedad entera, que le ha salido ser solidaria cuando ha tenido que serlo, pese a las pequeñas muestras de egoísmo, y que saldremos de esta aunque haya días malos, que los va a haber, y que la vida no es perfecta, ni tenemos que estar siempre felices, pero sí que nos enseña cosas, y creo que hay que respetar el haber aprendido algo de esto y el no haberlo hecho, sin exigencias, pero mirando dentro para descubrirlo. Y también darnos cuenta de lo presente que está la cultura, la música, el teatro, los cines, para que podamos seguir en esta situación con cierta normalidad. Gracias, Mariana, por estar en la técnica hoy más que nunca en esta situación tan complicada, y a todos los invitados por participar en el programa. Seguimos conectando tejidos. Espero que sea pronto cuando nos volvamos a escuchar. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi.